perdón, el hijo de Black Silver y Santo Jr. contra Bandido, Black Silver Jr. y la máscara. Así que paz a sus restos. Y bueno, adelante, ¿qué es lo que nos queda? Bien, vamos a darle el paso a Bruno Bernasconi, que nos trae unas notas bastante interesantes. Recordemos que este 5 de febrero, día lunes, se celebra un aniversario luctuoso de Santo el Enmascarado de Plata, quien nos abandonó ese día hace 34 años aproximadamente. Así que, azote. Los micrófonos son todos tuyos. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Para mí es un enorme placer estar nuevamente con todos ustedes. Bien, vamos a empezar el programa informándoles lo siguiente. El próximo lunes 5 de febrero de este año será el 34 aniversario luctuoso de Rodolfo Guzmán Huerta, quien es nada más y nada menos que Santo el Enmascarado de Plata. Tras la máscara, este lunes se cumplen 34 años de la desaparición física de Rodolfo Guzmán Huerta, quien diera vida al héroe de la lucha libre mexicana. Durante más de 4 décadas su nombre se pronunció con respeto sobre el cuadrilátero. Solo escuchar el santo hacía temblar a cualquier luchador, a cualquiera de los luchadores. La leyenda del Enmascarado de Plata saltó del ring para llenar la televisión, las historietas y el cine a lo largo y ancho de América. Detrás de esta máscara plateada se ocultaba Rodolfo Guzmán Huerta, luchador originario del estado de Hidalgo. Nacido el 23 de septiembre en un hogar humilde, Rodolfo vivió una infancia cargada de limitaciones que aumentaron con la mudanza de su familia al Distrito Federal. La necesidad lo llevó a ejercer oficios como carpintero, mecánico, pintor y constructor. En 1935, con la idea de ganar unos pesos, subió a uno de los cuadriláteros de la lucha libre que abundaban en el país para pelear bajo el nombre de Rudy Guzmán. Él empezó a luchar sin máscara, pero hay un accidente en la familia y uno de mis tíos muere en el ring y mi abuela no quiere saber de luchadores. Entonces, para que su madre no sepa que él sigue luchando, mi papá se enmascara y pelea como el hombre rojo, le contó el hijo del santo al diario Reforma. El 26 de julio de 1942 adquirió el nombre de El Santo y arrastró su imagen de villano hasta 1963, cuando se convierte en un luchador técnico del bando de los buenos. Ahí terminó de afianzar una leyenda que había comenzado a gestarse en 1952 con la publicación de la historieta El Enmascarado de Plata, pero sobre todo en 1958 con su debut en la gran pantalla. Bien, vamos a un corte musical y ya regresamos. Bien, y escuchábamos recopilación de las películas de Santo el Enmascarado de Plata, dedicado a su aniversario luctuoso. Continuamos entonces con el programa. En el mundo del celuloide, protagonizó 56 películas en las que interpretaba a policías y agentes secretos que se enfrentaba a psicópatas, vampiros, momias, monstruos, científicos locos y extraterrestres. Sus increíbles aventuras en el cine le abrieron el camino a la gloria internacional, llevando su nombre y sus espectáculos a gran cantidad de países de América Latina, Europa y Asia. Adiós, en 1982, 2 años antes de morir, el Santo se retiró de los cuadriláteros en una contienda contra Huracán Ramírez, el Gran Jamada, Leopardo Negro y el Charro de Jalisco, entre otros. A inicios de 1984, como si vaticinara su propia muerte, el Santo participó en una mesa redonda del programa Contrapunto, conducido por el periodista Jacobo Zabludovsky. Ahí, ante las cámaras de Televisa, por primera vez en sus 44 años como luchador, el héroe se levantó la máscara y mostró el rostro de Rodolfo Guzmán. El 5 de febrero de 1984, a las 9 y 40 p.m., Guzmán falleció víctima de un infarto en el Hospital Morcel de la Ciudad de México. Pedro Infante fue nuestro romántico enamorado, Cantinflas nuestro cómico, pero si buscas un héroe, no hay otro más que el Santo, asegura el hijo del Santo, menor de los 10 vástagos de Guzmán. El profesor fue enterrado con la máscara plateada sobre el rostro en Mausoleos del Ángel, donde miles de fans llegan a rendirle tributo. Por supuesto, pues, como es lógico, tácito y sobreentendido, pues el lunes recordaremos a nuestra gran leyenda Santo el Enmascarado de Plata, rindiéndole un tributo como debe ser. Bien, continuando con las informaciones, mi amigo y compadre, el analista de la red, se comunicó conmigo y me informó lo siguiente para compartir con todos ustedes. Me dice: compadre, como sabes, estoy sin internet, por lo que es difícil publicar. Mañana sábado tenemos una exhibición de lucha libre en el gimnasio vertical de Quinta Crespo a las 10 de la mañana. En ese gimnasio de base de la Misión de Paz del Estado, los luchadores profesionales harán su exhibición para inaugurar ese gimnasio. Yo voy a cubrir ese evento y lo voy a grabar con mi tablet para subirlo el domingo en la red cuando venga de la Candelaria a casa de mi hija, para subirlo y que todos puedan disfrutar del mismo. Me dice: compadre, créeme que le estoy echando ganas contra este obstáculo del internet que parece insalvable. Esta mañana fui nuevamente a la CAN TV y nada. Bueno, compadre, estamos en contacto. Y ahí, hasta ahí fue su mensaje. Estoy esperando las noticias de cómo estuvo el evento, y al tenerla, bueno, y como él va a subir un video, espero que todo salga bien, pues se enterarán de lo que aconteció en el mismo y estarán completamente informados como debe ser. Le deseamos desde aquí lo mejor. Sé que él seguramente hizo un buen trabajo y lo disfrutaremos en el momento que pueda compartirlo con nosotros. Bien, de momento es todo, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Bruno, por tu interesante cápsula y toda la información referente al Santo. Recordemos, de nuevo, este lunes se celebra un aniversario más de su fallecimiento, así que ténganlo presente. Pasando a la lucha libre en su fase más natural, en todas sus vertientes, tenemos anuncios interesantes por parte de la AAA en México, donde van a realizar la Triple Manía 26 en algún momento, y ya han anunciado o confirmado 2 duelos de apuestas. El primero de ellos sería Máscara versus Cabellera entre Lady Shani y Fabi Apache. Esta ha sido una rivalidad bastante interesante entre ambas, se han dicho de todo, y creo que incluso, no recuerdo bien, creo que Fabi Apache derrotó a Lady Shani por el campeonato, pero estas mujeres están que no se pueden ver ni en pintura, así que Pinta interesante. La otra contienda confirmada es el póker de ases en un duelo de apuestas. Es básicamente cuatro luchadores en una jaula y bueno, el último en salir pues pierde o la máscara o la cabellera, dependiendo, ¿no? Así que el ganador tiene un incentivo interesante porque se estaría enfrentando en la batalla estelar en la próxima Triple Manía 26. Así que, para ver, alguno de los participantes está Psycho Clown, aparentemente el hijo del fantasma, y Tejano Junior. Así que pinta interesante la lucha. Vamos a ver con qué nos sorprende la Triple A. Y esperemos que sea una sorpresa positiva, porque sus últimas Triple Manías, pues, según la crítica, no han sido del todo buenas. Bien, pasando a la WWE, pues tenemos un montón de noticias. Tuvimos el Royal Rumble el pasado domingo, 5 horas de acción ininterrumpida, con, bueno, básicamente los siguientes resultados. El más destacado fue, por supuesto, las victorias de Asuka en la lucha femenina del Royal Rumble y de Shinsuke Nakamura en la lucha masculina del Royal Rumble. Así que los japoneses se llevaron los dos eventos principales de la noche. Tuvimos también Brock Lesnar reteniendo el campeonato versus Braun Strowman y Kane. Tuvimos a AJ Styles derrotando en una lucha de desventaja a Kevin Owens y a Sami Zayn. Tuvimos también nuevos ganadores o nuevos campeones de parejas. Cesaro y Sheamus derrotan a Seth Rollins y a Jason Jordan. Jason Jordan sale lesionado, o mejor dicho, entró lesionado a la lucha y pues no pudo hacer frente a las circunstancias. Y la nota que opacó un poco el triunfo de Asuka fue el debut de Ronda Rousey, la peleadora de artes marciales mixtas, la mujer más peligrosa del planeta. Llegó a ser conocida en algún momento, con victorias por debajo del minuto, por nocaut o por rendición. Y si bien no dijo ni una palabra, hizo entender que va a estar en el próximo WrestleMania. Faltaría ver contra quién, pero sin duda, pues el impacto fue que el lunes estaba todo el mundo hablando de eso. A ver, ¿qué otros resultados tuvimos en el Royal Rumble? A ver, Bobby Roode derrota a Mojo Rawley por el campeonato de los Estados Unidos en un reto abierto. Y Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado, el trío latino, derrotaron a TJP, a Drew Gulak y a Jack Gallagher en la lucha de apertura. Como verán, un evento bastante interesante. Las luchas fueron de buen nivel. Las luchas de la batalla real, tanto masculina como femenina, con muchas sorpresas. La batalla real femenina tuvo muchas luchadoras del pasado. Apareció Jacqueline, apareció Torrie Wilson, apareció Michelle McCool, apareció Beth Phoenix, la miembro del Salón de la Fama. Gente que tenía unos 10 años o 15 años que no se montaba en un ring. Apareció Kelly Kelly también. Y bueno, todas las mujeres mostraron la garra, especialmente Sasha Banks, quien se mantuvo en el cuadrilátero casi 1 hora, más de 50 minutos. Similar a Finn Balor en la lucha masculina, que se mantuvo por 53 minutos aproximadamente en ese ring antes de que finalmente lo sacaran. El público estuvo bastante animado, la verdad. Bien, en otras noticias de la empresa tenemos los resultados del día lunes, donde John Cena y Finn Balor se enfrentaron en un mano a mano. Ya la WWE, digamos, dejó atrás el Royal Rumble y está enfocándose en la cámara de eliminación, que es su próximo gran evento. Entonces ya están haciendo luchas clasificatorias. Tenemos, a ver, Elias Sampson derrotó a Matt Hardy para lucha clasificatoria de cámara de eliminación. Braun Strowman derrotó a Kane para clasificarse también para el evento. Tenemos a Asuka derrotó a Sasha Banks en una lucha muy física, muy cruenta entre ambas. Cesaro y Sheamus derrotaron a Titus Worldwide. John Cena derrota a Finn Balor para ser el siguiente participante en la cámara de eliminación. Los demás luchadores serán determinados en las próximas semanas. Ah, el Miz, por supuesto, derrota a Roman Reigns para retener su campeonato intercontinental. En el día martes, aquí sí hubo luchas un poco más discretas. SmackDown todavía no tiene un evento cercano como Monday Night Raw, así que se están tomando las cositas con calma. Y tenemos, a ver, los siguientes resultados. Rusev derrotó a Kofi Kingston, a Zack Ryder y a Jinder Mahal para ser retador del campeonato estadounidense, así que enhorabuena para el ogro búlgaro. A ver, Baron Corbin derrotó a Ty Dillinger, Shelton Benjamin y Chad Gable derrotaron a Breezango. Y el dúo de Styles y Nakamura derrotaron a Kevin Owens y a Sami Zayn. Así que interesante. Aquí la rivalidad entre Styles, Owens y Zayn pues está al rojo vivo, como quien dice. A ver qué otras noticias tenemos. Pues nos devolvemos a México con los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 2 de febrero. Tenemos el Coyote y el Templario derrotaron a Astral y al Eléctrico, a Audaz, Pegaso y Rey Cometa derrotan a Kawato, a Misterioso Junior y a Virus. Gran Guerrero y Niebla Roja derrotaron a Blue Panther y a Sam Adonis. Mephisto y Místico derrotaron a Hechicero y Soberano Junior. Estas luchas que acabo de mencionar eran parte del octogonal de parejas increíbles. Entonces, Último Guerrero y Volador Junior derrotaron a Cavernario y a Titán. Luego, Diamante Azul y Pierrot derrotaron a Rey Bucanero y a Valiente. Mephisto y Místico derrotaron a Gran Guerrero y a Niebla Roja. Último Guerrero y Volador Junior derrotaron a Diamante Azul y a Pierrot. Y Último Guerrero y Volador Junior derrotaron a Mephisto y a Místico. Por último, Ángel de Oro, Atlantis y Carístico derrotaron a Cuatrero, a Euforia y a Sansón. Luchas bastante interesantes, sobre todo ese torneo relámpago de parejas increíbles, ¿no? Donde al final Último Guerrero y Volador Junior se quedan con la victoria. ¿Quién iba a decir que Mephisto y Místico iban a ser pareja? Pero bueno, creo que, si no me equivoco, creo que la naturaleza de este evento era justamente hacer un rudo con un técnico. Así que algo diferente. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme y darle las gracias tanto en mi nombre como en nombre de la Soto Venezolano y el analista de la red por habernos acompañado en un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre. Nos escuchamos el próximo domingo y que tengan feliz semana.